Bueno, la verdad, preparado, esperando esa oportunidad que venía desde el momento que me tocó venir acá de Strong, venía trabajando, pensando siempre en una oportunidad y bueno, gracias a Dios se me va a dar una oportunidad en Oruro, partido lindo, para demostrar, ¿no? Todo el trabajo que hicimos durante este tiempo para aprovechar esa oportunidad que se me está brindando, ¿no? Sí, el primer partido oficial, sí, en la liga, pero tuvimos partido amistoso que pude aprovechar, hacer bien las cosas. Eso también el profe vio y también decidió de ponerme. Me siento tranquilo con ellos atrás, sé que yo tengo el respaldo de mis compañeros, sé que haciendo bien las cosas podemos sacar el partido adelante, ojalá Dios quiera pueda hacer un partido bonito, un partido de inteligencia que podamos sacar los 3 puntos que también necesitamos.